innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos del 7 al 12. Se está librando una tremenda guerra espiritual de magnitudes inimaginables para nosotros, dentro de la cual nos encontramos metidos. Esto, queridos amigos, no es una exageración. La Biblia nos enseña que Dios ha querido mostrar las excelencias de su gracia y misericordia, redimiendo del pecado y de la muerte eterna al hombre caído en pecado, salvando a aquellos que ponen su confianza en Jesús como su Salvador. Pero también nos enseña la Biblia que Satanás, el adversario, eso es lo que significa el nombre de Satanás, se ha determinado a frustrar la redención y la salvación de los hombres. Así que está en guerra para cautivar los corazones de los hombres, evitando que lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, para que no se salven. Este conflicto se puso de manifiesto durante el ministerio del Señor Jesús. Permítame leerle Marcos 3, del 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Este pasaje nos enseña que la controversia que rugía en torno del Señor se convirtió en conflicto, en guerra, y también nos enseña que Jesús rechaza a los que le rechazan, busca a los que lo buscan y combate a los que lo calumnian. Veamos en primer lugar que el Señor Jesús rechaza a los que lo rechazan. Si usted recuerda, en el estudio anterior cambiamos un poquito la traducción del versículo 7, cambiando la palabra más por las palabras y consecuentemente, que son una traducción más exacta. Así que los fariseos se fueron con los herodianos para aconsejar cómo destruir al Señor Jesús y consecuentemente Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Los rechazadores fueron rechazados. Déjeme decirle, a manera de aplicación, no se arriesgue a ser hallado como un rechazador de Jesús. Acuérdese que Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Vaya por favor al capítulo 3 de Juan. Quiero mostrarle que el que rechaza a Jesús queda sujeto a muerte eterna. En el versículo 18, Juan nos dice: el que en él cree, es decir, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que rechazar a Jesús significa condenación. Y en el mismo capítulo, en el versículo 36, el apóstol Juan escribió: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rechaza a Jesús está sujeto a muerte eterna. Así que, amigo, no se arriesgue a ser hallado como un rechazador de Jesús. Definitivamente el Señor rechaza a los que le rechazan, pero también el Señor Jesús busca a los que le buscan. ¿Se fijó cuando hicimos la lectura de los versículos del 7 al 10? Ahí nos dice que el Señor Jesús se retiró al mar con sus discípulos, pero que además le siguió una multitud heterogénea. Esa multitud tenía una composición muy diversa. Estaba compuesta de discípulos que lo seguían en fe. Fíjese que después de todo, en el contexto, En los versículos 13 y 14 nos dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Eso quiere decir que de esa multitud Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Había gente que lo estaba siguiendo en fe. Quiere decir también que Jesús tenía muchos más discípulos que únicamente los 12 en que tradicionalmente pensamos. Pero también dentro de esa multitud lo seguían muchos por conveniencia, muchos tal vez sin fe. Lo buscaban por causa de su fama, lo consideraban un hacedor de milagros. Vea otra vez el versículo 8. Aquella multitud lo seguía oyendo cuán grandes cosas hacía, es decir, sus milagros, sus señales, y grandes multitudes vinieron a él. De tal manera que dijo el Señor a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Lo estaban buscando con determinación. Estaban determinados a tocarlo a como diera lugar porque estaban convencidos que si lo tocaban entonces serían sanados de sus enfermedades. Leemos en el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, literalmente lo abrumaban, querían tocarlo a como diera lugar. Ahora, debemos ser indulgentes en nuestro juicio hacia esa multitud. Después de todo, todos los que buscamos a Jesús lo hacemos por conveniencia. Lo hacemos por conveniencia porque nos conviene ser sanados. Lo hacemos por conveniencia porque necesitamos su ayuda en circunstancias difíciles. Lo buscamos por conveniencia, inclusive, porque necesitamos salvación y perdón de pecados y vida eterna. Póngase a pensar, ¿le conviene a usted o no le conviene a usted ser salvado y ver sus pecados perdonados y tener vida eterna? Por supuesto que sí. Lo importante es que los que integraban esa multitud lo buscaban y eran sanados y eran liberados de los demonios. Eso debe enseñarnos que nosotros también seremos recibidos por Jesús si lo buscamos, y es para nuestra conveniencia. Finalmente, una palabra acerca del enemigo. Me refiero a los versículos 11 y 12. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hemos visto que el Señor Jesús rechaza a los que lo rechazan, que el Señor Jesús busca a los que lo buscan, y ahora queremos mostrar que el Señor Jesús combate a los que lo calumnian. El Señor reprendía y desde luego expulsaba a los demonios. Aquí en el versículo 11, donde nos dice nuestra Biblia que se postraban delante de él, la expresión en el original es más pictórica. En el original nos dice que caían delante de él. Es decir, no se postraban como en adoración, sino caían delante de él de rodillas como enemigos. Hay una diferencia entre el cristiano que se postra delante de Jesús, hinca su rodilla para alabarlo, y la de un enemigo que hinca su rodilla forzado por la fuerza y la fortaleza y la supremacía del otro. Aquellos demonios, por medio de los cuerpos de los endemoniados, tenían la rodilla hincada, pero el corazón rebelde. Y clamaban a gritos, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Y era cuando Jesús los reprendía para que callasen. Uno se pregunta, ¿qué tenía eso de malo? Después de todo, era el Hijo de Dios. Démonos cuenta que el propósito de los demonios no era alabarlo, sino calumniarlo. Vea cómo Marcos nos dice que Jesús los reprendía mucho para que no lo descubriesen. Aquellos demonios no tenían el propósito de alabar al Señor Jesús, sino el propósito de calumniarlo. Vean ustedes, en el corazón de los hombres, Dios ha puesto fobia y aborrecimiento natural al diablo. Al principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre y maldijo a la serpiente después de que provocó la caída del hombre en pecado, Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Así que hay enemistad natural entre nosotros los hombres y el diablo, y de eso debemos darle gracias a Dios. Los hombres no sentimos ninguna atracción hacia el diablo, como tampoco sentimos ninguna atracción hacia las serpientes. Los que sienten atracción hacia las serpientes o hacia el diablo, francamente son casos patológicos, casos pecaminosos en el caso del diablo. Pues bien, porque los hombres tenemos esa fobia y ese aborrecimiento natural al diablo, el testimonio de demonios tan solo contribuía a atizar el fuego de la controversia. Y eso estaba culminando en conflicto para Jesús. Acuérdense que más tarde, los líderes de Israel habrían de acusar a Jesús precisamente de que expulsaba demonios, no por causa del poder de Dios, sino por causa de que él mismo estaba habitado por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Así que hemos visto que el Señor Jesús rechaza a los que lo rechazan, que el Señor Jesús busca a los que lo buscan, y que el Señor Jesús combate a los que lo calumnian. Vamos. Así que estamos metidos en un conflicto espiritual que se libra alrededor de nosotros. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6, donde usted lo podrá leer, que no es un conflicto contra seres humanos, o como él dice, contra sangre y carne, sino que es un conflicto contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes de maldad en las regiones celestes. Todas esas son diferentes gradaciones de demonios. En este conflicto, el diablo es calumniador. Eso significa ese título de diablo, y busca calumniar el carácter del Señor Jesús ante nosotros. ¿Por qué? Porque busca así hacernos rechazadores del Señor para que a nuestra vez seamos rechazados por Él. Porque busca aún hacernos como Él, calumniadores del Señor para que seamos combatidos por Él. Pero amigo, usted puede escoger ser un seguidor del Señor, un discípulo suyo, poniéndose de su lado en el conflicto que se está librando. ¿Cómo hace eso? El apóstol Pablo lo hace claro. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo lo invito, amigo, a ser salvo. Ponga su confianza en Cristo Jesús. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.